nosotros somos educadores, somos profesores de educación física, de artes visuales, o sea, en nuestras currículas de formación docente están las materias de educación sanitaria, porque nosotros tenemos una responsabilidad al recibir a la infancia en campamentos, en la escuela, en la práctica deportiva, y la profilaxis es esencial, ¿sí? Uh-huh. Entonces, para nosotros estos protocolos que ahora se están ejerciendo, nosotros ya tenemos otros protocolos ya previos al bicho. Antes de existir esta situación mundial, nosotros ya llevábamos una serie de protocolos educativos por nuestra manera de vivir. Uh-huh. Podemos dar algunos ejemplos para ser más prácticos, ¿sí? Sí, parece? Claro, por supuesto. En nuestra escuela primaria pública y en los colegios privados en esa época, la escuela primaria pública tenía mayor categoría en el interior del país que el privado, uh-huh. ¿sí? En nuestra infancia. Y nosotros teníamos la costumbre, cada uno en su delantal, de tener el vasito telescópico. ¿Sí? Sí. Esa es una cuestión de profilaxis. No compartir el pico de la botella, ni compartir el vaso, ni la taza. Ya en la secundaria te daba vergüenza llevar el vasito telescópico y dejabas de llevarlo porque te sentías un niño, ¿sí? Uh-huh. Esos pequeños hábitos, como por ejemplo, hoy hay un sector de la sociedad que tiene un hábito, por ejemplo, de no tomar mates en el club, ¿sí? Que es de los country y todo eso, ¿sí? Bien, pero también es por una cuestión de profilaxis. Por ejemplo, nosotros tomamos mate y recomendamos a los que nos visitan solamente sí. con la persona que se besan. Uh-huh. Mi hijo tiene otro mate. Ajá. ¿Sí? Los sirios, los turcos, que han aprendido nuestra costumbre de la yerba, que en estas cuestiones demográficas que han sucedido se han llevado la costumbre del mate, ellos toman el mate, su ronda de mate, pero cada uno con su mate. Uh-huh. ¿Sí? Esto es una cuestión más allá, que va más allá del virus y la bacteria, de otra información que viaja en el agua, de la saliva. O sea, cuando estamos hablando de educación, ya nosotros no hablamos de comer y beber, sino que hablamos de alimentarnos e hidratarnos. Entonces, en esto el mensaje del docente, del educador y del entrenador, que son tres roles distintos, debe ser muy concreto y muy esencial. Nosotros acá estamos hablando de hábitos más pequeños, pero después vienen otros hábitos que nosotros tenemos en cuenta en el visitante, que van más que nada al tema energético, de la alimentación y de las cosas que también yo no digiero emocionalmente que me intoxican. En esos procesos trabajamos con el visitante en pequeños hábitos. Nombraste muy bien lo de las costumbres. Uh-huh. Argentina tiene un tema, que no lo quiero llamar problema, que ese es un crisol de culturas. Entonces tenemos todas las culturas mezcladas en nuestra mesa. Uh-huh. Por lo tanto, mezclamos nutrientes, y que nuestro organismo es humano acá y en la China y en la India y en España. Entonces la fisiología es una sola y no puede aceptar las culturas de todo juntas en un solo plato. Claro. Y ese es el problema que tenemos. Por ejemplo, el mate. Vamos al mate. El mate no es gaucho. Es una costumbre, es una cultura guaraní. Uh-huh. Es de hembra el receptáculo y la bombilla al macho, ¿sí? Es una cuestión de pareja y después una cuestión de ritual que se hace en una ceremonia del mate. Después se fue adoptando en la costumbre argentina, en el folclore, y hasta ha llegado a Medio Oriente, ¿sí? Bueno, en nuestra mesa tenemos un montón de hábitos que nos dificultan fortalecer el campo inmunológico, que es lo que hoy necesitamos, ¿sí? Como el otro hábito que también enseñamos, educamos, más que nada, porque uno tiene que aprender solo, no es tanto el educador el que enseña, sino el receptor el que aprende a escuchar a su propio cuerpo, que es lo más difícil de enseñar, de transmitir, para decir mejor, ¿sí? Por ejemplo, hay un hábito normal en todas las mesas de beber cuando se come. Y hoy sí. casi todos los médicos están recomendando que no beba cuando come. Si cambio los verbos alimentar por hidratar, es más fácil comprender el nuevo hábito. Otras culturas, como la China, tiene un tecito calentito después o durante, ¿sí? Todos recomiendan después de almorzar o de cenar un té tibio o caliente para digerir. ¿Estamos? Uh-huh. Entonces esos son pequeños hábitos que nos dificultan a nosotros poder funcionar como seres.